Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Te cuento, ayer vino la mamá de Santiago. La cité porque el chico no está haciendo nada, nada de nada. Ni bien llegó me dijo, profesora, yo no puedo más con él, no sé qué más hacer. Le digo, pero nada. Mi sensación, la verdad, es que yo tampoco sé más qué hacer. Por supuesto, no se lo dije. Nosotros como escuela, ¿deberíamos tener una palabra autorizada? ¿Deberíamos saber qué hacer? ¿Vos le preguntaste otra cosa a la madre? ¿Indagaste sobre su situación familiar? Yo hace tiempo vengo pensando que son las familias las que deberían educar a los pibes y nosotros dedicarnos a enseñar los contenidos de las materias. Qué sé yo, estoy agotada. Nos delegan a nosotros toda la responsabilidad. Vos los llamás porque los pibes no estudian. Incluso muchos hacen quilombo. Y te terminan tirando el fardo a vos. Otros directamente los llamás y ni vienen. Señora directora, todos los días encontramos a los alumnos encerrados fumando en el baño. Entonces clausuremos el baño. No es muy fuerte eso de clausurar los baños. Bien, señora directora. No. ¿Y qué hacemos respecto al uso de los celulares en las horas de clase? Eliminen todos los enchufes, así no los cargan. Pero a veces a mí me pasa que yo quiero enchufar la compu para poder dar clase o, por ejemplo, pasar un power. ¿No voy a tener enchufe? No hay caso, hay que darle así de una. Lo dijo la directora. Últimamente, también se han dado casos de alumnos que les contestan mal a los docentes. ¿Qué hacemos ahí, directora? A ver, déjeme pensar. ¡Ah, córteles la lengua! ¡Opa! ¿Mucho? ¿Seguro? Así, de una. ¿Y qué hacemos con aquellos que se quedan en la puerta y no entran a clases? Esa es fácil. A eso póngale la tobillera electrónica de la prisión domiciliaria. Perfecto. Gracias, señora directora. De nada. Ya saben que a mí lo que más me gusta es pensar soluciones bien de fondo para los problemas de los alumnos. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien aprende, también enseña a aprender. Buenos días, señores padres. Bienvenidos a la segunda reunión de padres del año de esta escuela. Gracias. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Bien, ¿no? Yo la verdad que tenía ganas de venir y participar acá en la reunión de padres. Bueno, me alegro mucho que haya venido, señora. Bueno, como sabrán, el rendimiento de los chicos este año ha bajado bastante. Sí, a mí me pareció que mi nene estaba como complicado con algunas cosas. Son un grupo de chicos muy solidarios entre sí, pero vemos que vienen con poco estudio de sus casas. Ya saben que entre los padres y los docentes tenemos que formar un equipo. Sí, a mí me gustaría justamente como, bueno, traer la preocupación, ¿no? También de mi marido y mía. No, en relación justamente a mí. Por eso les pedimos que cada tema nuevo que damos en clase lo repasen cuando llegan a la casa. Y no sé si es el caso específicamente de su hijo, señora González. No, lo que pasa es que, a ver, yo confío en que la escuela le enseña lo que tiene que saber. Yo como mamá me ocupo de la... Sí, para eso estamos, señora. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra madre o padre que quiera participar? ¿Alguna otra madre o padre, no? ¿Alguien más? No, nadie más, ¿no? Bueno... Bueno, entonces, en ese caso pasamos a entregar los boletines, ¿sí?, de este trimestre y les pedimos luego que vayan haciendo la fila para firmar la planillita, como siempre. Bueno. Yo podría hablar después con alguien, así como para ver sí, claro, si las puedo... puertas están abiertas, señora. Por cuaderno de comunicaciones, martes de 9 a 9 y cuarto nos podemos reunir con usted pidiendo cita previa por cuaderno de comunicaciones firmada y sellada, 48 horas hábiles. Sí, a veces me pasa que yo estoy trabajando todo el día y por ahí no tengo tiempo de venir durante el día porque tengo una jornada larga de trabajo y mi marido también. Sí. Bueno, vamos terminando porque, bueno, sabemos que ustedes tienen que volver a los trabajos. Bueno, me parece que la reunión, la verdad que estuvo muy buena. Todos los padres y madres muy receptivos, ¿no? Muy participativos. Más que otras veces, sí. Incluso, bueno, un par en algún momento, cabeza, ¿no? Que movieron, sí. Que nunca o sea, que están la de acuerdo con todo lo que estamos haciendo. Qué bien, sí. La verdad. Bueno, estos espacios de comunicación me parecen que fortalecen mucho a la escuela, ¿no les parece? A mí me parece que sí. Yo, sí, después, ¿podríamos quedar para una cita? Sí, ¿no? Por cuaderno. ¿Jorge? Por cuaderno.